Radio La Nueva República presenta su programa Cóctel Molotov, una producción propia de Radio La Nueva República, un programa de Radio Ciudadano con comentarios mordaces y reflexiones agudas. Cóctel Molotov, un programa solo apto para mentes ágiles, resistentes y combativas, y siempre aderezado con buena música. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo. Solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. Privatización@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra, por una nueva república. Es que me sube. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Bueno, pues para empezar este programa de hoy, del hoy 20 de enero del 2016, bueno, pues queremos invitarlos a reflexionar acerca del vergonzoso espectáculo mediático alrededor de la recaptura del Chapo Guzmán. Pues esto viene a confirmar la poca seriedad del gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, el títere de Salinas. Y es que la legitimidad no se construye liberando y recapturando capos de narcotráfico, sino resolviendo los problemas de la gente y haciendo realidad las esperanzas del pueblo mexicano. Es muy difícil creer que el video divulgado en Televisa por Lorito de Mola del operativo Black Swan o Cisne Negro haya sido grabado en el momento del asalto a la casa de seguridad del Chapo Guzmán en Los Mochis. La forzada actuación de los militares y los cortes editados sugieren que la escena fue montada con posteridad, siguiendo el ejemplo de la detención teatral de Florence Cassé, difundida por el mismo locutor televisivo hace unos años. Y es que ya es experto en esto de los montajes televisivos Carlos Loret de Mola, y ni quien le crea. Pero independientemente de cómo se haya desarrollado en realidad el operativo, fue un total fracaso, utilizando pues su típica estrategia subterránea. El Chapo logró escaparse fácilmente de sus perseguidores utilizando un hoyo ubicado entre dos espejos de un closet, para después perderse en el sistema de drenaje pluvial de la ciudad sinaloense. De acuerdo con los reportajes, los marines mexicanos se tardaron hasta una hora y media en encontrar la palanca secreta que permitiría abrir el túnel de escape. Tanto la procuradora Areli Gómez, la procuradora de Televisa, como el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong han señalado que el gobierno tenía perfecto conocimiento del sistema de túneles subterráneos del Chapo Guzmán en Los Mochis. Sin embargo, por alguna extraña razón se les olvidó tapar esta evidente vía de escape durante el operativo. Todo parece indicar que el gobierno no quiso realmente capturar al narcotraficante, sino solamente hacer un espectáculo para fingir que estaba haciendo grandes esfuerzos frente a la presión nacional e internacional. Lo mismo había ya ocurrido el 16 de octubre pasado en un rancho en el municipio de Cosalá, Sinaloa. Después de tener al narcotraficante totalmente cercado, las fuerzas federales misteriosamente se replegaron y lo dejaron escapar, supuestamente para no poner en riesgo las vidas de las mujeres y el niño que lo acompañaban. Por tal motivo, sería legítimo para no disparar en contra del delincuente, pero no cuadra como razón para simplemente abandonar su persecución. Y es que la entrevista publicada el 17 de enero en La Jornada, Osorio Chong afirma que nunca se le perdió la pista al narcotraficante desde que se escapó del altiplano el pasado 11 de julio del 2015. Ese quién se los cree, ¿verdad? La filtración tanto de los diálogos entre Kate del Castillo y el Chapo Guzmán como de las fotografías de la llegada de Sean Penn a México para su entrevista con el capo sugieren la veracidad de tal afirmación. Gómez también ha señalado que la autoridad prácticamente estuvo presente durante la entrevista con la estrella de Hollywood en el Triángulo Dorado. La eventual captura del capo el 8 de enero supuestamente ocurrió por accidente. Unas horas después del enésimo escape del Chapo en Los Mochis, Sinaloa, aparentemente tanto Peña Nieto como el narcotráfico vieron conveniente acabar con 6 meses de simulaciones para finalmente reingresar al Chapo Guzmán al penal del altiplano, al penal de máxima seguridad del altiplano. La historia oficial es que la captura se dio cuando la policía federal detuvo un Ford Focus rojo con reporte de robo a las afueras de Los Mochis, pero en lugar de someter, esposar y llevar a Guzmán directamente al Ministerio Público o a la cárcel como indica la ley, las fuerzas federales lo acompañaron con las manos libres a un motel de paso en espera de futuras instrucciones. Qué raro, ¿verdad? Tanto Peña Nieto como Barack Obama inmediatamente celebraron esta extraña detención como ejemplo de la supuesta fortaleza de las instituciones mexicanas. El pueblo mexicano desconoce los términos reales de la negociación que haya ocurrido entre el Chapo, Peña Nieto y el gobierno de Estados Unidos, pero a casi nadie nos convence este capítulo más reciente de las Chapoaventuras. Amnistía Internacional tiene razón. En su informe presentado el 13 de enero, un trato de indolencia, la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México, este organismo internacional condena la incompetencia, inercia e indolencia del gobierno federal. Señala que Peña Nieto se ha preocupado más por dar respuesta a políticas coyunturales y mediáticas que por resolver de fondo el grave problema de las más de 27.600 desapariciones en el país, la mitad ocurrida durante el sexenio actual. Pero el caso de la detención en España por lavado de dinero del expresidente del PRI, responsable por la candidatura de Peña Nieto a la presidencia de la República, Humberto Moreira, indica que muy probablemente el problema sea aún más profundo. Cada día queda más claro que la indolencia del gobierno federal con respecto del narcotráfico, la violencia, la corrupción y las desapariciones forzadas no se debe a su incapacidad, sino a su complicidad activa con los intereses más oscuros y podridos del país. ¿Qué tal? Y es que este show de las Chapoaventuras sigue en pie, sigue en boga hasta que llegue el Papa a nuestro país. Así, la indolencia cómplice escrita por John M. Ackerman, a quien le mandamos un saludo, a quien pueden seguir en @ John M. Ackerman en Twitter. Y pues aquí se las dejo para que ustedes la reflexionen, la comenten, esta indolencia cómplice del texto de John M. Ackerman. Bueno, pues seguimos con muy buena música. Estás escuchando Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Sigue escuchando Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de vuelta en este cóctel Molotov del día de hoy. Saludando a todos los amigos, a todos los compañeros, a los camaradas, a toda la banda republicana, a todos los amigos del chat. Un abrazo afectuoso para todos aquellos que nos están acompañando en esta mañana del 20 de enero del 2016. Un abrazo afectuoso para todos ellos. Oigan, pues les comento que el títere de Salinas, este chacal de Atenco, Enrique Peña Nieto, pues sigue haciendo de las suyas. Y es que ha aumentado la deuda nacional a límites exorbitantes, ya que durante la primera mitad de la administración de Peña Nieto, la deuda como proporción del Producto Interno Bruto creció en 10.15%. puntos porcentuales, alcanzando un 44.9%. Ese aumento es poco más de lo que avanzó la deuda como proporción al PIB en los sexenios de Fox y Zedillo juntos, y es superior a lo que creció en todo el sexenio del Borrachales de Felipe Calderón, de este beodo denostado por todos nosotros, rechazado por todos los mexicanos. De acuerdo con un ejercicio realizado por Reforma, que partió de la cifra oficialmente reconocida de deuda bruta del sector público federal, que es de 8.2 billones de pesos en septiembre, ese indicador alcanzó en septiembre pasado un nivel de 44.9%. Esa proporción casi duplica la de 24.9 y 24.7% que dejaron Vicente Fox y Ernesto Zedillo respectivamente. También supera a la de Calderón, que fue de 34.8%. El nivel que ha alcanzado la deuda también destaca si se compara frente a los ingresos de las diferentes administraciones. Con Peña Nieto, la deuda como proporción de los ingresos es de 193.3%. Con el panista Felipe Calderón fue de 156.4% y con Fox de 118.4%. Detrás de este crecimiento del endeudamiento público está el manejo fiscal y monetario del país. No hay que culpar al precio del petróleo, porque si el precio sube hay que ahorrar, pero si cae hay que gastar menos. Opinó sobre la evolución de la deuda Alfredo Coutinho, que es el director para América Latina de Moody's Analytics, esta casa de Moody's muy reconocida a nivel internacional. Alfredo Coutinho señaló que el creciente desequilibrio fiscal aumenta la vulnerabilidad de la economía a choques internos y externos. El tipo de cambio estaría más fuerte o menos débil si México gozara de una economía que se mantuviera cerca de los equilibrios, pero desafortunadamente no es así, a pesar de la fantasía, del discurso oficial. Así lo dijo Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics. El análisis realizado arrojó que el encarecimiento del dólar, a su vez, ha contribuido en la administración de Peña Nieto al crecimiento de la deuda medida en pesos. pues ahí está esta información que quería compartirles de cómo Enrique Peña Nieto está aumentando la deuda nacional. Y dijéramos, bueno, está bien que aumente la deuda, pero que se esté traduciendo en bienestar para la gente, en bienestar para las ciudades, para las regiones del país, pero no. Este endeudamiento es para gastarlo en difundir su imagen, en difundir Peñalandia, en darles contratos multimillonarios a sus amigos, a sus compadres, a sus compañías preferidas, y pues en nada para ayudar a la gente de nuestro país en gasto social, en gastos que realmente se requieren en el país urgentemente. No, se aumenta la deuda para los caprichitos del principito, del bufón de Palacio Nacional. Pues ahí está esta información que quería compartirnos. Vamos con más música. Ahorita regresamos al cóctel Molotov en vivo con Molotov MX en Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Our voyage of love began. Your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean. And I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Our love is like a ship on the ocean. Muere uno de los personajes más famosos del YouTube, el mexicano más visitado, el Canaca. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República.

El malecón de Tajamar es una zona turística alrededor de la laguna de Nichupté. Es ahí donde empresarios planean construir un complejo turístico inmobiliario de 70 hectáreas, de las cuales se han urbanizado ya 58, lotificadas y vendidas. Ello comprende el proyecto que contendrá la Basílica Católica de Cancún, desarrollos comerciales, estacionamientos, oficinas y un poquito más de 3.600 viviendas. Desde hacía meses que activistas mantenían una guardia permanente en el malecón Tajamar, al menos 4.000 habían presentado una denuncia con firmas ante la Profepa, que hasta ayer había una suspensión de cualquier tipo de obra en la zona, y fueron los activistas quienes dieron aviso de la llegada de la maquinaria pesada acompañada de una fuerte presencia policíaca. Se ha calculado que alrededor de 130 ganaderos y otros elementos policíacos que protegieron la devastación de más de 59 hectáreas. Y es que, como las ratas, en la madrugada, alrededor de las 2:30 de la mañana, se reportó la entrada de un convoy de entre 50 y 100 camiones cargados de tierra y piedras con 50 máquinas custodiadas precisamente por el gobierno de la Policía Federal. En la zona habitaban pues el mangle blanco y el mangle rojo, especies protegidas por las normas oficiales mexicanas de conservación de la flora y de la fauna, además de muchas otras especies de animales también consideradas como especies en peligro de extinción, incluidas también en la norma oficial mexicana NOM 059 de la Semarnat, entre ellas la rana leopardo, la iguana rayada, cocodrilos moreleti, que habían precisamente estos cocodrilos moreleti habían tenido crías recientemente, así como garzas y aves que debido a la migración habían llegado este invierno. Beto Borge, la botarga Borge, el gobernador priista de esa entidad, comunicó que el chapeo y desmonte se realizaron con apego a la ley, dice el idiota, luego de que un juez federal dejara sin efecto una suspensión provisional que se otorgó a un grupo de ciudadanos contra el proyecto. Beto Borge declaró también que la Semarnat, a través de su Dirección General de Impacto Ambiental, otorgó la manifestación de impacto que permite realizar trabajos en la zona a Fonatur, al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, bajo la justificación de que la generación de empleo y las entradas monetarias que genera el turismo en el país. Borge indicó que este tipo de proyectos han sido los que han permitido que Quintana Roo tuviera el liderazgo turístico de México, aportando el 50% de divisas turísticas del país. Beto Borge ofreció respaldo total a los empresarios e inversionistas, no al pueblo, no a la gente que trata de defender la flora, la fauna, los terrenos de Tajamar, no. Él ofrece total respaldo a los empresarios e inversionistas al fin del PRI, este baboso, que trabajan en el desarrollo de estos proyectos en Tajamar. La zona de la Riviera Maya ha sido devastada por los proyectos ecoturísticos, la mayoría pertenecientes a la iniciativa privada extranjera, que si bien provee de empleos a las poblaciones cercanas, es conocida por su falta de apego a las regulaciones de derechos laborales y ambientales. Además, las condiciones socioeconómicas producto de los resultados o de los desarrollos turísticos, lejos de favorecer a las poblaciones locales, les segregan, impidiendo su acceso a las playas públicas y a centros recreativos hoy privatizados, y explotan con bajos salarios y con malas, pésimas condiciones de trabajo, sobre todo en la industria de la construcción. Representantes de grupos ecologistas han reportado que aún hay procesos judiciales en marcha y que la Profepa aún no levanta la suspensión colocada en diversos predios de Tajamar, que ya han sido devastados este fin de semana. La acción de este sábado fue una orden del edil del presidente municipal de Cancún, Paul Michel Carrillo de Cáceres, cuya decisión se es considerada como un abuso en complicidad con las autoridades de Fonatur. Ciudadanos han convocado a varias manifestaciones, una de ellas realizada el mismo sábado. Algunos de ellos, evadiendo vallas y policías, ingresaron al malecón para documentar el ecocidio. Una mujer inclusive fue hasta esposada. Desde esa tarde, ciudadanos y activistas ambientales se manifestaron en el malecón Tajamar, ubicado en la avenida Bonampak. Convocaron también a movilizaciones para todos estos días, desde el domingo, desde las 9 de la mañana. Bueno, pues han estado toda la semana reportando vía redes sociales todo lo que están haciendo. Hay videos, hay estados en Facebook en donde están pues ellos reportando de cómo era el malecón de Tajamar en Cancún, Quintana Roo, pero que pues se está llevando a cabo un ecocidio para construir plazas comerciales, condominios, oficinas, y poco a poco han ido acabando con el ecosistema en Cancún y en todo Quintana Roo, ¿eh? Ojalá se detenga este crimen, que comenzaron a destruir el manglar con la autorización del Fonatur, del presidente municipal Paul Carrillo y la botarga de Roberto Borges. Bueno, pues ahí está la información. Es importante que todos hagamos eco de esto y difundamos toda esta información, y los que estén cerca, bueno, pues se apresten a poder apoyar allá en el malecón de Tajamar, en Cancún, Quintana Roo, en este hermoso y paradisiaco municipio de Benito Juárez, mejor conocido como Cancún, Quintana Roo. Pues muchos pobladores están mostrando el rechazo al ecocidio perpetrado por inmobiliarias y principalmente por el gobierno de Beto Borges, por el gobierno de este presidente municipal, Paul Carrillo, en Cancún, en el municipio de Benito Juárez, mejor conocido como Cancún, Quintana Roo. Pues así las cosas, hay que difundir esta información, es importante tomar nota de todo esto, de este ecocidio que se está llevando a cabo allá en Cancún, Quintana Roo. Vámonos con más música y ahorita regresamos. Love. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de vuelta en este último segmento del Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Y no me puedo ir sin recordarte que ayer, martes, estuvo Andrés Manuel López Obrador en Fresnillo, en Zacatecas, en Guadalupe también y en Zacatecas, allá estuvo encabezando estas asambleas informativas y pues mañana jueves 21 de enero retoma sus actividades en Sinaloa, va a estar 3-4 días en Sinaloa y el próximo lunes en Oaxaca. Mañana jueves 21 de enero estará en Sinaloa a la 1 de la tarde en Choix, a las 4 en El Fuerte y a las 6:30 en Los Mochis, Sinaloa, para que lo acompañen. Y y pasado mañana, el viernes 22 de enero, estará también en Sinaloa, a las 11 de la mañana en Sinaloa de Leyva, a la 1:15 en Guasave, a las 4:30 en Mocorito y a las 6:15 en Guamúchil, Sinaloa. Y el sábado 23 de enero va a estar encabezando las asambleas informativas en Sinaloa a las 10:30 en La Angostura, Sinaloa, a la 1:15 en Badiraguato, Sinaloa, a las 5 de la tarde en Navolato, Sinaloa y a las 7 en Culiacán, Sinaloa. Y el domingo 24 de enero también en Sinaloa, a las 10 de la mañana en La Cruz, Sinaloa, a las 12:45 en Cozalá y a las 3:45 en San Ignacio, Sinaloa y a las 6:30 en Mazatlán, Sinaloa. Y el lunes 25 de enero se va a Oaxaca, a las 10:30 de la mañana en Escuinapa, Oaxaca, a las 12:30 en Rosario, Oaxaca y a las 2:45 en Concordia, Oaxaca. Pues ahí está esta gira de Andrés Manuel López Obrador desde el 19 hasta el 25 de enero, pues en donde estará encabezando las asambleas informativas en Zacatecas y Sinaloa. Así que pues si están cerca de alguno de estos lugares que mencionamos, pues los invitamos a asistir, a correr la voz y a que inviten a más personas a asistir a estas asambleas informativas encabezados por Andrés Manuel López Obrador de Movimiento Regeneración Nacional. También quería comentarles que, pues el viernes nos escuchamos a las 11 de la mañana en un cóctel Molotov más de este 2016. Y bueno, por mi parte, por hoy ha sido todo. Les agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el viernes a las 11 de la mañana y pues aquí seguimos luchando, seguimos impulsando este proyecto alternativo de nación enarbolado por el Movimiento Regeneración Nacional Morena para todo el país, ya que en 2018 tenemos nosotros el poder como ciudadanos de cambiar, de transformar nuestro país por la vía pacífica y por la vía de la concientización de las conciencias, de la concientización de las personas, de los humanos, de los mexicanos. Así lo haremos. Les agradezco el favor de su atención, a toda la gente que estuvo acompañándonos en la sala de chat, un abrazo afectuoso. Nos escuchamos el viernes a las 11 de la mañana. Quédense con la excelente programación de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república.